Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Alegría la tenemos hoy acá, ella. Bueno, compañeros, ella querida, ya que estuviste estos jueves con nosotras y nosotras y nosotres. Bueno, compañeros, como todos los jueves, recordamos a nuestras madres, compañeros y compañeras que han partido por todas ellas, por todos ellos, un presente bien fuerte. Presente. Hoy, compañeras, compañeros, partió María Tacara de Ollido, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. María, en el año 76, cuando secuestran a su hijo, el 14, el 10 de noviembre del 76, en Villa Ballester, comenzó la búsqueda. Le pedimos a los compañeros, compañeras, compañeros que están detrás, que por favor hagan silencio. O vayan a la Plaza Francia. O vayan a la Plaza Francia, como decía Norita. En el año 2016, María participa de la primera ronda de las madres, el 30 de abril del año 2016. Esa ronda, esa marcha, esa conmemoración era por la primera marcha de las madres. Y en el 2018 se coloca su pañuelo. Y la primera persona que la ve con el pañuelo, ¿quién es? Elia. Elia está en la foto cuando la ve llegar a María con su pañuelo. Y en el 2019, cuando se estaba haciendo la ronda y ella venía con ella, corriendo para poder participar, y ya no estábamos, ya se había terminado, Norita la ve a la distancia, para y dice que entre María, y dimos una vuelta más. Por toda esa historia que la llevó a estar juntas, por toda esa historia que tenemos que recorrer juntos, desde esta plaza decimos, María, presente, ahora y siempre. Antes de pasar a los compañeros con las distintas actividades que va a haber por el 24, le quiero dar la palabra a Nina que hablar de su hermano. Compañeras y compañeros de la ronda, todos juntos, quiero compartir con ustedes que el próximo lunes se cumplen 45 años que se llevaron a mi hermano y nunca más se supo de él. Y él fue el que salvó la vida mía, la vida de mi compañero de vida, que era un ex sacerdote del tercer mundo que lo habían echado a la iglesia y estuvo preso en la época de la luz, y mis dos pequeños hijos de 2 años y otro de 4 meses. Por eso yo hoy estoy acá con ustedes. Entonces quiero que me acompañen el poder decir hasta la victoria siempre, compañero Gerardo. Gerardo, presente, ahora y siempre. Compañeros, ustedes han visto ayer lo que fueron las movilizaciones de los compañeros capacitados, jubilados y y de la represión que ha habido, cada vez más nefasta, más siniestra. Ante eso, hay compañeros que están procesados, otros que están detenidos. Para saber la situación de ellos, le voy a dar la palabra a Mirta. Sí, compañeros, compañeras, para que sepan, existe una coordinadora por la libertad de los presos políticos que se armó hace poco a partir de la detención de Milton Ptolomeo. Milton sigue detenido, pero se ha avanzado en el tema de que hasta ahora, hace casi un mes desde su detención, lo tenían en un pabellón de alto riesgo junto con los narcos en Ezeiza. No se lo podía visitar, estaba 20 horas aislado, no podía recibir visitas ni de familia ni de organismos de derechos humanos, y podía solo hacer una llamada si es que el servicio penitenciario lo dejaba solo a sus abogados. Pero gracias a sus abogados, abogada María Carmen Verdula, Correpi, y esta guardia jurídica que funciona ante cada marcha, ante cada protesta, a Milton se logró que lo pasen a un sistema común, ya se lo ha sacado de Ezeiza, ahora está en Marcos Paz, pero bueno, hoy viajaba su compañera para allá para ver si ya lo podía visitar, así que gracias a esta batalla jurídica hemos hecho un avance con Milton, saludamos esto, pero seguimos exigiendo su libertad frente a causas armadas en el marco de la lucha contra la reforma laboral y la lucha por los jubilados y por todas las luchas. Y también desde ayer está detenido otro compañero, ahora iba a ser la audiencia, no tenemos resultado de esa audiencia, estamos recién hablando con la familia, no queremos decir más nada hasta tanto recibamos el ok de la familia y demás, eso respetamos siempre lo que diga el detenido y la familia que lo acompaña, pero también hay otro caso y bueno, y ese gobierno va por todo, ya lo sabemos, así que tenemos que organizarnos para cuidarnos en la marcha, para que no nos detengan y si nos detienen salimos todos a defender. Está presente también, o no sé si sigue estando, el compañero Homero, se tuvo que ir Homero, que fue liberado también gracias a la lucha jurídica de los abogados, que estuvo haciendo toda la ronda y se tuvo que ir. Así que bueno, libertad, libertad. Libertad, libertad, a los presos por buscar. Libertad, libertad, a los presos por buscar. Compañeros, los compañeros de Joaquín de González nos acercan una denuncia porque están en alerta por la acusada del postítulo de ESI. ¿Por qué digo esto? Porque están solicitando el apoyo. Están en estado de alerta, en un contexto de cierre de postítulos y luego de haber eliminado la formación del ESI de la Escuela de Maestros, el Ministerio de Educación de CABA todavía no garantizó el inicio de la cobertura 2026 del postítulo de ESI de Joaquín. El postítulo funciona desde el año 2009 y tiene 16 docentes que desde diciembre no cobran su salario, pero trabajan en el armado del proyecto del postítulo, en una formación de excelencia y la única que existe en estas características gratuitas en toda la ciudad de Buenos Aires. Desde acá, compañeros, nos solidarizamos y acompañamos la lucha de los compañeros. También en CABA se ha dado que con el 24 los distintos colegios han intentado, o lo van a hacer desde ya, pero de otra manera, determinadas acciones y desde la dirección le bajaron líneas que pañuelos no, que eso sí, que eso no. De cualquier manera, en colegios de Barracas, en colegios de Flores, sin embargo, los profesores, los maestros se han unido y van a hacer, como todos los años, reivindicación de los que fueron los luchadores que fueron asesinados, desaparecidos por la dictadura cívico-militar empresarial eclesiástica. Por todos ellos, compañeros, toda nuestra solidaridad, y unidos lograremos que esto que pasó ayer no vuelva a pasar. Desde ya hay muchas cosas, muchas actividades. Yo simplemente voy a decir algunas, otra va a decir algún otro compañero. Pero acá me acercan los compañeros de La Boca, que a 50 años del golpe La Boca no olvida a sus desaparecidos. Hacen una marcha de antorchas el viernes 20 a las 18:30 en Olavarría y Las Vías. florecerán pañuelos, negacionismo nunca más. Esta es una de las tantas actividades. Y también mañana, compañeros, en la Facultad de Sociología acá, en la ciudad de Buenos Aires, al cumplirse un aniversario de su nacimiento, de Ana María Vara Valle, hija de nuestra querida madre Mirza Vara Valle, se le va a entregar el legajo de la cursada que Ana María hizo en la facultad. Eso va a ser en la Facultad de Sociología mañana a las 18 horas. Así que el compañero que pueda concurrir sería como estar acompañando a nuestra querida Mirza, que en este caso también estaría recibiendo ese legajo. Así que Ana María Vara Valle, presente. Mirza Vara Valle, presente ahora y siempre. Bueno, le voy a dar la al compañero la palabra, que también van a anunciar otra actividad. Bien, buenas tardes a todos. El Movimiento No Matarás, Acción Contra Toda Violencia, y el Centro de Estudios Nueva Vida, que es un instituto de capacitación terciario, organizan mañana viernes a las 19 horas en el Auditorio CRAF, Florida 681, Florida y Viamonte, un encuentro donde va a exponer Miriam Lewin, sobreviviente del terrorismo de Estado, Gerardo Ferreira, sobreviviente del terrorismo de Estado, Andrés Lablunda, nieto recuperado, el pastor adventista Gabriel Tebasco, para nosotros más conocido como el sobrino de Adriana, el pastor Julio López, miembro de la CONADEP, y el pastor fundador del Centro Cristiano Nueva Vida, Guillermo Frey. Para nosotros es importantísimo la presencia de cada uno de ustedes, porque como cristianos evangélicos lo que hacemos es tratar de estar donde estaría Jesús, y estamos seguros que Jesús estaría entre nosotros en este momento. Y fuera de programa, nos acabamos de enterar la partida de María Tacara. Para nosotros es María Ollido. Con mi compañera y esposa Sonia tuvimos el privilegio de ser los pastores de María y acompañarla en una etapa importante de su vida. Y ella nos dio el privilegio de confeccionar el bendito pañuelo de las madres. Y por la edad de María seguramente fue el último pañuelo que se generó por primera vez. Y lo último que ella pidió que Sonia le borde es: Dios es amor. Y eso a nosotros nos queda. Lo último que se bordó en un pañuelo de las madres es amor. Y lo último, Elia, tengo un mensaje para vos, de parte de los organizadores del evento de mañana. Te amamos mucho. Gracias, compañero. Bueno, hay muchas actividades, voy a decir otra más y le voy a pasar la palabra a Elia, que nos quiere decir algo. Ante todo, los compañeros de Campomar, en Remedio de Calabria y Murión, Don Valentín Alsina, mañana hacen una jornada cultural y de memoria, donde a partir de las 15 horas no solamente va a haber distintos números artísticos, también va a haber mesas y también participan en esa campaña que están llevando adelante para que sea declarado un sitio de detención, está el lugar ese que es, ha sido la fábrica Campomar. Así que, ante todo, le voy a dar una actividad y le paso la palabra. Silvina, del Consejo Directivo de ADEMIS. Les cuento que hoy, preparándonos para la gran marcha del martes, hay un cine debate, una historia de madres que se hizo a los 40 años con el director Ernesto Bus, en Solís 823 en ADEMIS a las 18. Y además, ADEMIS reclamó al gobierno de la ciudad, obviamente anticipadamente a lo que pasó, respeten la conmemoración con todo lo que implica pedagógicamente para trabajar en las escuelas el 24 de marzo. Gracias. Muy bien. Bueno, compañeros, compañeras, compañeros. ¿Querés decir unas palabras? Ah, dos palabras, ¿eh? Hasta tres, más de eso no. Hasta tres no, ¿no? Sí. Estamos cumplidos de tiempo, vamos. A recordar. ¿Permiso? Uno empieza a recordar cuando empezamos, ¿no? Parece mentira, tantos años. Y sin una palabra de afecto, ni para los que ya no están, los queridos que ya no están, y para nosotras y para todo el que pelea y sigue peleando para ver un país como corresponde. Un trabajo para todos, con solidaridad, con el buen comer, y no andan pidiendo ninguna cosa. Eso es lo que yo veo por eso. Y creo que más o menos debe ser así. Pero por eso, ustedes que son jóvenes, y a los más, viejitos también. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no mire para acá. Que sigan peleándolas, no abandonen nunca la lucha, porque todos los profesores fueron grandes luchadores para poder cambiar este país y no arrebatarlo como están haciendo. Yo pido un gran aplauso para todos ustedes que están acá. Pero no olviden, hay que pelear bien, con tranquilidad. Y te dejan, porque lo más probable es que aunque hablen, no te dejen. Pero bueno, ahora un grito fuerte. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Tómalo, así! ¡Le va a pasar! ¡A donde vaya los iremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Tómalo, así! Ahora le voy, como vos dijiste, Elia, este 24 nos tiene que encontrar unidos y fuertes y demostrar que, como decían ahorita, no pasarán. Bueno, porque algunos, muchos estuvieron preguntando qué pasa este 24. Este 24 es un acto de unidad, como el año pasado, este año a 50 años más todavía, y con la profundización del accionar de la ultraderecha en nuestro país y en el mundo. Así que no tenemos opción más que unirnos. El pueblo así. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Así que desde acá, desde Madre Línea Fundadora, hermanas, vamos a estar convocando a las 13 horas en Diagonal Norte y Florida para de luego entrar junto con la cabecera de la mesa de los organismos al mismo tiempo en la plaza para las 16:30 realizar el acto, leer el documento en común. Así que los esperamos ese mismo día para que pasa todos los 24. Después muchos nos vamos al centro clandestino de detención, el Atlético, todos los 24 vamos ahí después del acto de la plaza a prender las antorchas por cada uno de nuestros compañeros desaparecidos, así que están invitados luego a ir al Atlético. Pero nos vemos el martes en unidad. Antorcha también va a estar ahí, hubo presente, como todos los 24. ¿No, querida Elia? Tiene que quedar claro, no importa de qué partido político sea, la cuestión es lo que han hecho, es una aberración total, tremenda, porque no solo se han llevado a nuestros queridos desaparecidos, sino que los han muerto, los han matado, los han torturado, se han llevado criaturas, han hecho de extremo por todas. Entonces hay que pensar, sé del partido político que te gusta, que vos querés, nadie te va a obligar a sacarlo, pero con dureza, con fuerza, y reclamando lo que tenemos que reclamar. ¡Viva el partido político de todos! ¡Ajá, bravo! ¡Yo pensé que iba a decir algo diferente! ¡Muy bien! ¡Viva el partido político de todos, por la independencia política de todos! Los organismos de los derechos humanos, a todos ellos, adelante, a pesar de la idea política que tengan. Bueno, y ella nos va a acompañar ahora a una actividad que la CTA Capital va a realizar también para sembrar memoria. Van a realizar una actividad donde han hecho unos videitos muy lindos, muy, muy emotivos de todos los compañeros desaparecidos, una mesa con los juicios, y para que también ella reciba el abrazo que se merece de tantos años de trabajar juntos y caminar juntos. Esto va a ser en Cepanoia, Brasil 444. Esa es fácil de decir. De 17 a 18. Vamos a tratar de ser muy puntuales para el micrófono. Para que ella... Es de 17 a 18, así que ya nos vamos dirigiendo en la pipa y vamos a tratar de ser muy puntuales, de 17 a 18 horas, porque no queremos cansar a Elia en su primera salida y queremos que, bueno, que siga viniendo, si no después no nos viene a visitar. Así que ella sabe que todos los 24 de marzo estamos junto a las madres y en la CTA Autónoma de la Capital hacemos un homenaje al cual ella nunca falta. Bueno, compañeros. A los jóvenes, a los chicos, de edades que tienen que ver, que todos podemos ir a ellos. Políticamente es otra cosa. No atacar. Vos podés creer en lo que quieras. Eso nunca lo entendí. Peronista, radical, socialista, lo que se te cante. Pero ante cosas puntuales, como esto de los desaparecidos, como el hambre que están pasando mucha gente, eso, todos juntos nosotros. ¡Muy bien, Elia! Antes, compañeros, un saludo a Pablo Grillo, que ya está en su casa. Que nos va a leer los recordatorios. Recuerda que todos los jueves está preparada para la ronda. Fernando Rubén Brodsky, desaparecido 14 de agosto de 1979. Nació el 30 de octubre de 1957. Estudiante de psicología, estuvo detenido en la ESMA. ESMA, asesino, andar suelto, aún tu conciencia intenta un descanso, te justificas, aún puedes masticar, besar a un nieto, tu nombre inscribe una sonrisa negra, esa es tu marca, tu vergonzosa huella en esta tierra. Pedimos justicia. Tus padres, Mauricio y Sara, tus hermanos, Marcelo y Andrea, tus sobrinos, tus amigos. Fernando Rubén Brodsky, presente, ahora y siempre. Samuel Leonardo Slutsky, 29 de enero de 1936, 22 de junio de 1977. Ahora estoy segura, es la necesidad de verte, no cabe duda que es aquella noche oscura en que tus ojos fueron vendados, la causante de tanta tristeza. Alejandra, 8 de mayo de 1978. Siento tu mano grande y caliente, quizás vuelvas una tarde inesperada y lluviosa, pero ya no pediré que no te vayas porque aprendí a vivir con tu sombra. Mariano. Agosto de 1999. Tus hijos, Alejandra y Mariano, sus hermanos Daniel y Fujita y su sobrina Malena. Samuel, Leonardo, Luzki. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Gracias, Adriana. Antes de despedirnos, compañeros, quiero rectificar algo. La actividad de Campomar es el domingo 22 a las 15 horas en Valentina China. Así que bueno, están todos invitados. Y como todos los jueves decimos, 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presentes! 30.000 compañeros, compañeras y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presentes! 30.000 compañeras, compañeros, compañeros detenidos y desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Bueno, buenas tardes, querido compañero. Gracias por tu nota. Recordame cómo es este Radio Semilla. Radio Semilla, gracias, querido. Gracias, porque siempre que vengo y te molesto, me haces una nota. Pero digo molesto porque esta nota es muy, pero muy importante. Primero, presentarme. Soy Ramón, el Tigre Rojo, jubilado de los días miércoles. Somos jubilados desde hace muchos años, pero nosotros le hemos dado a llamar jubilados de los días miércoles, que somos los viejos que vamos, los carbosos, los de siempre, los que vamos y vamos y vamos al Congreso a reclamar lo nuestro, a reclamar lo que nos han quitado, todos los derechos que nos han usurpado, desde el PAMI, desde el ANSES. Ahora parece que también ya quieren adueñárselo más todavía. Están despidiendo gente, en el PAMI lo mismo, no han quitado los medicamentos, un montón de medicamentos que eran gratis ahora los tenemos que pagar, con el magro sueldo que cobramos, la mínima, yo cobro 407.000 pesos, cuando todos sabemos que una canasta básica de un jubilado está arriba de 1.5 millones de pesos. Entonces, bueno, por eso es que nosotros vamos al Congreso, haciendo uso del derecho que nos da la Constitución Nacional. Nosotros vamos a peticionar y vamos a reclamar porque estamos avalados por nuestra Constitución Nacional. Ahí, si hay alguien que no está invitado a esas peticiones y a esos reclamos, son las fuerzas de seguridad represivas que van a reprimirnos, a golpearnos y a pegarnos, a gasearnos y a llevarnos detenidos. Y siempre tienen un respaldo, y el respaldo sigue siendo la señora Patricia Burri, porque más allá de que ella diga que es senadora, ella sigue moviendo los hilos en el tema de la seguridad, porque a la otra represora fascista que dejó, no le conozco la cara ni tampoco la quiero conocer, pero debe ser tan igual o peor que la Burri, pero a los hilos lo sigue moviendo la Burri. Y voy a hacer una denuncia muy grosa. Ya lo vengo diciendo en todos los medios. ¿Qué hay detrás de semejante operativo? Que no existe un fiscal, que no existe un juez que se ponga a investigar de oficio. ¿Qué hay detrás de semejante operativo? Que nadie sabe cuántos miles de millones de dólares se gastan por miércoles porque mueven a toda la fuerza represiva. ¿Qué pasa ahí? ¿No será que hay un gran curro encubierto y se la están repartiendo entre varios? Porque para reprimir a 300 o 400 viejos jubilados y algunos chicos y chicas que van a apoyar nuestra lucha, yo creo que no da para semejante gasto. Y también quiero exigir, porque yo ya no pido, exijo la liberación de Milton Tolomeo. Milton Tolomeo, el 11 de febrero, fue a apoyar nuestra lucha y lo terminaron chupando, porque eso no es una detención. Acá no se trata de detención, acá se trata de persecución, porque nos están persiguiendo y nos salen a chupar como en las viejas épocas, como en la siniestra dictadura, que te salían a chupar. Así lo chuparon a Ptolomeo, ahora está detenido, lo sacaron de donde estaba y lo han llevado, estaba en Ezeiza, incomunicado, acusado de terrorista, y lo han llevado a Marcos Paz con el cargo de terrorista. Acá no hay ningún terrorista, y muchísimo menos entre los viejos jubilados, porque nosotros mismos no lo permitiríamos. Acá no se trata de que nosotros somos los terroristas ni que Ptolomeo sea el terrorista. Si acá hay un terrorista, lo vuelvo a decir, lo he dicho en muchos medios, es el Estado. El Estado sigue siendo terrorista, el Estado sigue sembrando terror, porque sacan a la calle cientos de miles de uniformados armados hasta los dientes, que ojalá se armaran así para ir a recuperar nuestras queridas y amadas Islas Malvinas. Pero no, están acá, en plena ciudad, en plena capital, reprimiendo a los luchadores, a las luchadoras, persiguiendo a los fotoperiodistas, persiguiendo a los camarógrafos. Ayer me enteré que chuparon a un pibe, lo quisieron chupar en Constitución, a un fotógrafo, y le sacaron la memoria. Es terrorífico lo que está pasando acá. Hoy me dijeron, por eso pongo esta denuncia, eso es inconstitucional e inaceptable. Y lo otro que quiero pedir, también por la libertad del compañero que ayer, el apellido no lo recuerdo, pero el compañero se llama Eneas, también a él lo están acusando de terrorista. También a él lo están acusando, y muchos medios, de los grandes medios, son también culpables de eso, porque ellos son los que empiezan a decir los terroristas, los infiltrados, los terroristas, cuando ellos mismos son, esos grandes medios son los que apoyan a este terrorismo de Estado, porque ellos están a favor de este gobierno, lo apoyaron, ahora se quieren abrir, porque ven que este desalmado desquiciado, porque este que gobierna es un desalmado desquiciado, y digo esto con fundamento, porque tiene que estar muy desquiciado para salir a gritar que es el primer presidente sionista. Atención con esto. Se hace cargo, amigo de Trump, amigo de un pedófilo, amigo, es amigo de un asesino. Estados Unidos, uno de los países que ha hecho invasiones por todos lados en nombre de la paz, y lo único que hace es hacer matanzas y masacres. Y así hicieron con Irán, así han hecho con Irán. Pero atención, Irán se les ha plantado. Ojo, no sea cosa que esta vez los misiles les salgan por la culata. Por eso es repudiable tener un presidente que anda a los gritos gritando que es sionista y diciendo que Irán es nuestro enemigo. Entonces, por eso es mi llamado. Disculpen, he mezclado un montón de cosas, pero creo que es muy importante decirlo. Es muy importante pedir la liberación de Milton Ptolomeo y del pibe Eneas, que ellos van a apoyar la lucha de nosotros, como también así exigir la cárcel de Guerrero, quien le tiró al compañero Pablito Grillo, que también es un fotoreportero, un fotoperiodista que fue a apoyar la lucha nuestra. Ahora, ustedes fíjense, con tanta velocidad salieron a investigarlo a Eneas, a Ptolomeo y a Homero, el pibe que recién estuvo acá, cuando todo el mundo sabe que Guerrero le tiró a Pablito, y todavía está suelto. Yo he presentado denuncia de los tres policías, si se le puede llamar policía a los fachos que a mí me fracturaron el hombro, está todo denunciado, y todavía esos policías siguen en libertad y siguen reprimiendo. Entonces, ¿cómo viene la mano? ¿A uno salen a investigar y a los de las propias fuerzas no los investiga nadie? ¿No existe un fiscal? ¿No existe un juez? ¿No existe la justicia para los luchadores y para las luchadoras que vamos a luchar y vamos a reclamar nuestros derechos? Por eso entonces exijo la cárcel para el gendarme, para los tres policías que me tiraron a mí, y la liberación urgente de Enea y de Milton Ptolomeo. Y no nos olvidemos querido pueblo. Este 24 de marzo, inundemos las plazas, por favor. Inundemos la plaza, inundemos todas las plazas del país en busca de la memoria, la verdad y la justicia. De la única manera va a ser que podamos seguirle mirando los ojos a nuestras amadas madres, porque ellas lucharon en plena dictadura militar. Tomemos ejemplo y ganemos la calle. Muchísimas gracias, querido compañero de la semilla. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar, en tiempos de amnesia,